Ay, mañana de martes. Buenos días, amigos. Que ya tengo el audio más bajito, Ya no deberíamos tener esos problemas que teníamos antes, ¿verdad? ¿Verdad, amigos? Bueno, estoy muy contento, Estoy muy contento porque me han invitado a escribir en una revista web, una revista online. Ayer comentaba que desde hace, no sé, creo que un par de años, colaboro con una revista en papel, una revista minoritaria. Hombre, señor Bato, feliz pole. Una revista minoritaria de pequeña distribución, poquitos ejemplares, pero una revista que tiene una trayectoria bastante dilatada. La revista Edificación Cristiana, que es una revista, obviamente, cristiana y que se difunde en los círculos cristianos, aunque se puede conseguir online. Ahí escribo una sección que se llama Doble Clic y es una sección totalmente vidas en red con una perspectiva pues también cristiana, ¿no? Es decir, de hecho hay algunos artículos que he escrito en Edificación Cristiana que son en buena medida reciclados de vidas en red, con lo cual es todo muy aprovechable. Y anoche me escribió un admirado amigo mío, una de las personas que más admiro, periodista, teólogo, escritor, locutor de radio, persona que trabajó en Radio Nacional de España, políglota, cinéfilo, melómano, y me invitó a escribir en una revista online que se llama Entre Líneas, una revista que también tiene un tiempo, y una revista que tiene unos contenidos, para mí unos contenidos de altísima calidad. Es una revista cuya explicación, subtítulo, se llama así, Fe, Arte y Fe, Arte y Fe. Entonces, bueno, básicamente la revista Entre Líneas, la revista online Entre Líneas, pues habla de series, de películas, de libros y de música. ¿Qué más? ¿Qué más, verdad? Y de hecho acabo de terminar un artículo que lo voy a subir, pero que también lo voy a publicar en Vidas en Red. En Vidas en Red no, lo voy a publicar en mi página, porque tengo una página, otra página de índole cristiana, sobre una película que se estrenó en Netflix, creo que la semana pasada, que se llama Come Sunday, que habla de un obispo norteamericano y una experiencia que tiene ahí de cambio de rumbo en su vida muy fuerte. Bueno, pues esto no tiene nada que ver, pero son chismecillos, son chismorreos, son historietas que os cuento para que tengáis presente. Bueno, de lo que quería hablaros, el título del audio de hoy se llama Rupert Leaks, y se llama Rupert Leaks porque ayer Rupert grabó un audio que se llama Give Me to Hype, o yo no sé cómo se llama, algo de Dame to Hype o algo así, y adelantó una... Bueno, sería pretencioso decir que es una exclusiva, porque esto es como decir, ¡oh, os voy a dar una exclusiva! He cambiado las cortinas del cuarto de baño. ¡Oh, qué exclusiva más gorda! ¡Madre mía, no me lo digas! ¿Te lo va a comprar la revista Hola o la revista Semana? Bueno, no, la noticia que no quería daros porque todavía es pronto para comentarlo, ¿no? Después de escuchar la matraca que ha dado Rupert, la matraca, porque no tiene otro nombre, hablando de los e-readers, que si el Tagus, que si esto, que si lo otro, y después de hablar de Kindle, bueno, y después de que Amazon Kindle me ofreciera así a modo promocional 3 meses gratis de Kindle Unlimited, pues yo estaba buscando un e-reader más pequeñito, un e-reader, no sé, algo más grande que el Xiaomi Mi Max 2, y también pensando en el tema de la visión, pues algo un poquito más amable con mis ya maltratadas córneas. Y inicialmente me fui a por el básico, yo siempre si puedo, inicialmente voy a por el más premium de todos los premios, ¿no? El Oasis, ahí, 279 euros, 32 gigas, wifi. Pero luego me dijeron que se retrasaba, ¿no? No, que te va a llevar el miércoles. Y luego seguí escuchando a Rupert diciendo, no, pero es que la compra con cabeza, ya sabéis lo talibán y lo pesado que es con las compras con cabeza, que es un concepto mío. ¡Es mi concepto! Otra cosa es que lo practique. Pues ya luego dijo, no, mira, el mejor, y tiene razón, ¿eh? Cuando tiene razón hay que dársela, pero que no se entere porque se crece. El Kindle Paperwhite es la mejor, la compra con cabeza. Ahora Amazon lo tiene a 99 euros, está muy bien de precio. Y la verdad es que sí, porque anulé el pedido, lo cancelé, y con Prime Now pedí el Paperwhite. Hoy me llega la funda. Y la verdad es que tiene una superficie muy buena, y lo interesante ahí es la pantalla, es decir, el diseño obviamente no es tan bonito como el Oasis, que es una belleza, pero tiene una cosa guay. Primero, tiene wifi, con lo cual la sincronización es inmediata, y segundo, pues la pantalla, ¿no? Y luego también es delgadísimo, es decir, es una cosa mínima, lo puedes llevar y no te enteras porque ni pesa, y la batería es eterna. Así que bueno, ya tengo el Kindle Paperwhite. He probado la aplicación, un bot de Telegram, que no sé cómo se llama, Telegram to Kindle o algo así. Y quiero probar que estaba escuchando ahora también, para meter artículos de Pocket, pues meterlo, ¿no? Incluso tengo ganas de meter pues algo de, pues eso, algo, alguna página web que me la pase al Kindle. Y lo bueno de estos productos tan masivos, imagínate lo que tiene que ser Kindle en Estados Unidos. Es decir, yo no sé si Tagus venderá mucho en Estados Unidos, o BQ, por poner una comparación que obviamente todo el mundo dice, hombre, ¿qué comparación pones con Verso? Pero es que Kindle en Estados Unidos tiene que vender como que, no sé, tiene que ser como la hegemonía. Sí, porque ahí, además, también los contenidos de la tienda de Amazon son mucho mayores. Audiolibros, imagínate, el Kindle Unlimited en inglés está mucho mejor que en español. Entonces, pues bueno, es otra cosa que quiero meter, para meter algunas páginas. Y hay una página que he descubierto que ha sido un auténtico hallazgo, pero un hallazgo, una joya, que es, buscando noticias sobre lectores de tinta electrónica, encuentro un blog del señor Chulilla, integrante de Sospechosos Habituales / wintable.info, que se llama algo así, creo que se llama Tintae o algo así, tintae.blogspot.com.es, donde el tío escribe cada post denso, desarrollado, o sea, madre mía, o sea, por lo que veo, creo que paró de escribir en el año 2016, pero se pasó varios años escribiendo, y algunos artículos de cosas de las que no habla nadie. Así que tengo ese blog, que me lo voy a leer entero como si fuera un libro, y bueno, si pudiera pasarlo a Pocket o a EPUB, pues sería muy interesante para poder devorarlo a grandes bocados. Muy, muy chulo, un gran hallazgo. Qué calladito te lo tenías, Chulilla. Bueno, a lo mejor no se lo tenía tan calladito, pero como tampoco sigo todo lo de wintable.info, me gustaría seguirlo porque es uno de mis podcasts favoritos. Así que bueno, ¿qué interés tiene el Kindle? Pues para mí el interés que tiene el Kindle, y no otro e-reader, primero es la sincronización con Kindle. Es decir, para mí mi principal proveedor de libros es Amazon. O sea, yo llevo ya desde hace 2 años que todo lo que puedo comprar en libro electrónico en Amazon, lo compro en Amazon y lo leo en el iPad. Si bien es cierto que el iPad no lo suelo sacar mucho en el metro, y también es grande, es más incómodo, y que me sincronice las compras con el Kindle, pues que claro, que es que si hay otra cosa, está asociado, pues está muy bien. Puedes mandar un correo electrónico a una dirección, a la dirección del dispositivo. A ver, yo soy un ignorante en esto, ¿eh? O sea, que lo que estoy contando, algunos diréis, bueno, converso, esto ya, pero es que yo soy muy ignorante. Resulta que cada dispositivo Kindle tiene una dirección de correo electrónico, y si tú autorizas, de decir, venga, vidasenrueda@gmail.com. Cuando te mande un correo electrónico, es una dirección autorizada para que cuando te mande un correo electrónico se pase al Kindle. Se sincroniza automáticamente y ¡pum! Luego, por no hablar de los bots de Telegram, por no hablar de Calibre, yo tengo Calibre con casi 60.000 libros, que tengo muchas ganas, y esa es otra historia que os comento, tengo muchísimas ganas de montar un... Me gustaría montar algo... O sea, las grandes bibliotecas que hay en Calibre, que por las páginas de Torrent, por ahí circulan ficheros zip con cantidades ingentes de libros. Ya os digo, yo tengo uno de los más grandes que pertenecía a la base de datos de Papyre Gran Mata. Pues se podrían compartir entre amigos, no sé. Así que estoy buscando... Me gustaría un servicio de hosting para Calibre, y ahora mismo lo que estoy buscando es un VPS, un servidor privado de estos... virtual, con Windows o Linux, instalar Calibre y compartirlo desde ahí, que siempre casi que es más sencillo que tener tu propio servidor y configurar el router para abrir los puertos y que la página sea visible y todo lo demás, cuando estos VPS lo que tienen es una IP fija, con lo cual, pues mira, mucho más, muchísimo más sencillo, abres el puerto y punto, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cosas que estoy ahí buscando para compartir. De momento, Calibre lo que sí te permite es mandar un libro a una dirección de correo electrónico y ya se te mete en el Kindle directamente. Eso es muy chulo, muy chulo. Y bueno, la batería, la pantalla, la verdad es que es una opción interesante. No sé si lo usaré únicamente. Hoy estoy entrando en el metro, espero que no se corte, porque aquí Metro Sur tiene unas profundidades interesantes. Y bueno, desde Calibre también puedes mandar por correo electrónico, si configuras ya el servidor de correo, puedes mandar el libro directamente y ya se manda el Kindle, ¿no? Ahí tengo el primer libro que he metido, es uno de Isaac Asimov, del que habló también Rupert, El fin de la eternidad o algo así, que tengo muchísimas ganas de leer. Ahora estoy con otro libro, pero bueno, ahí lo tengo ya guardadito. Bueno, amigos, pues vamos a dejarlo aquí. Ya está, ya no sé si oís mucho ruido, si oís el metro ya por aquí. Así que gracias a todos los que estáis en este directo. Ya me diréis si esta parte se corta o no. Esto es Vidas en Rollo, soy Converso. Un saludo desde las profundidades de la red subterránea de transporte de la Comunidad de Madrid. Saludos, Cristina Cifuentes, y hasta pronto.